Juan Pablo, buen día para vos, buen día para todo el equipo y buen día para la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos disfrutando de esta mañanita tranquila, no muy soleada. En estos días cuando sale el sol te mata a esta hora ya. Así que, claro. Si es por mí, elijo esto. Sí, recién decías de elegir. Para elegir hay que elegir una mañana como hoy. Hay un poco de humedad, por supuesto, porque estamos teniendo varios días de mucha humedad, de algunas lluvias. Hoy estuvo llovinando, perdón, llovinando más temprano. Vamos a tener lluvias aisladas durante la mañana. Ahora en este momento no está lloviendo, hasta hace un ratito cayeron algunas gotas. La ciudad está algo mojada en algunos lugares, pero es una temperatura bastante aceptable para los días de verano que estamos teniendo. También recordemos que venimos de muchos calores y esto es algo aliviador. No vamos a ver el sol durante el día seguramente, aunque en algunos lugares hay algunos claros, por lo menos en la ciudad de Santa Rosa. Mientras tanto, nosotros recorriendo las calles de la ciudad, contando más o menos lo que pasa, y también algunas vamos a tener durante la mañana algunas cuestiones que tienen que ver con lugares que se dedican directamente al arte. Vamos a ir contando algunas cosas que van a pasar, sobre todo en la localidad de Toay. Acá en Santa Rosa, nosotros recorriendo un poco las calles de la ciudad, y les cuento, si les parece, una postilla, una pastillita que vimos hace un ratito en plena calle, en la calle Gaich, que es la calle más importante que tiene los barrios del sureste de la ciudad de Santa Rosa. Una vecina decidió tapar los pozos con su propia pala. Salió de su casa, cansada de la cantidad de pozos que hay sobre la calle Gaich, entre Selva Sur y Ramona Pereira, este es el barrio Néstor Kirchner. Tapó con lo que pudo algunos pozos porque no podía sacar su auto de la casa, pero también cansada de que los autos que pasaban le mojaban parte de la vereda y parte de su tapial, así que hizo lo que pudo con una pala. ¿Por qué? Porque en toda esa zona, después de la lluvia, brotan los pozos en el asfalto. Es una parte de una repavimentación que la municipalidad no terminó en el lugar, y es por eso que en estos días de mucha lluvia, cuando termina, se vienen los pozos y lamentablemente los vecinos y las vecinas lo tienen que soportar. Esta vez la vecina se cansó de esperar, de llamar al 147 que vengan a arreglar la calle, intentó hacer lo que pudo con su pala, pudo poco porque esos pozos son importantes y hay que taparlos con rapibach o con una repavimentación total, así que una situación bastante compleja en algunos barrios de la ciudad de Santa Rosa que en pleno enero, donde no hay tanto personal municipal, algunas cosas se dejan de hacer o se patean un poco para adelante. Es una autonomía del arreglo de la calle propia, cada cual lo que se puede. Yeah. Algunos vecinos le tiran tierra o le tiran piedras. Esta mujer lo que pudo hacer es tapar algún pozo con su propia pala. Mientras tanto, los autos pasan por el lugar. Es una calle muy, pero muy transitada. Claro, esa calle, Mauro, el transporte público. No se la banca para lo que... No nació para bancarse lo que le tocó después, es así. Ayer Jorge Lescano del IPAV decía, ¿en qué se gastan los fondos Fonavi? Que aclaraba muy bien, no es guita para hacer planes de vivienda porque no alcanza normalmente, sino para infraestructura. Bueno, esta es una de las cuestiones que se podrían afrontar también con esa plata que fue subejecutada. Eso también está claro, no la invirtieron toda en los últimos años. Sí, la llegada a un barrio, claro. Recordemos de Juan Pablo la historia de esa calle. Esa calle se hizo en el año 2011, en plena gestión de Larrañaga. Se hizo lo que se pudo. En 2011 arrancó Larrañaga, se hizo cerca del 2013-2014. Esa calle fue caminada por los funcionarios y funcionarias municipales desde la circunvalación Santiago Marzo hasta la calle Enriqueta Smith. Toda esa calle fue transitada en pleno... en pleno barrio, en ejecución de esos barrios sociales, y como diciendo, bueno, estamos pisando un asfalto que hicimos nosotros. Sí. Ese asfalto se hizo porque supuestamente en esa fecha iba a estar la visita de ahora la vicepresidenta de la Nación, en ese momento presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que finalmente no vino. Se hizo como para que mostrarle a Cristina que se estaba haciendo algo. Finalmente quedó como una calle. Se hizo un asfalto más o menos A lo Larrañaga, a lo Larrañaga. Sí. A lo Larrañaga. Y ahora, bueno, otros intendentes tienen que ir arreglándolas. Lo que pasa es que quedó chica para la cantidad de autos que pasan a diario por ese lugar. Por es eso, infernal, infernal. Claro, opción, cuando, opción que ponemos desde acá, como si fuéramos ingenieros de códigos claro. urbanos, también se puede generar una nueva arteria que aproxime gente ahí, porque es el único paso de ida y vuelta más o menos transitable, y pasa, el como vos decías, el colectivo y miles de autos por día. Sí, sí, un montón, y autos y motos y bicicletas. Todo, claro. Y también recordemos que esas calles no tienen veredas, entonces muchas personas que andan en sillas de ruedas tienen que andar también por la calle. Es todo un problema que seguramente tiene que estar solucionado después de pensar una idea y poder ejecutarla. Mientras tanto, se va haciendo lo que se puede, tapando los pozos como se puede y con ese famoso rapivach, que es un poco de asfalto en frío para tapar los pozos. Después, cuando viene la lluvia, más o menos renacen. Por eso una vecina tapó algún pozo, hizo lo que pudo, ahora está esperando que la municipalidad arregle como corresponde. Bien, Mauro, cuando haya más información retomamos el contacto. Cómo no, hasta luego. Mauro.